En el mundo de la radiodifusión internacional, el año de 1982 se iniciaba con las expectativas habituales dentro del DX. En el cono sur del continente se vivía el verano y se aguardaba la temporada invernal para seguir explorando las bandas tropicales en busca de nuevas y atractivas emisoras latinoamericanas. Los argentinos ni remotamente pensábamos que muy pronto íbamos a librar una guerra en nuestras Islas Malvinas. Sin embargo, a mediados de febrero se produjo la aparición de una nueva emisora internacional de onda corta, pero esta presentaba algunas características que la hacían sobresalir del resto. Por primera vez desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, una emisora privada y comercial estadounidense obtenía la licencia respectiva para transmitir en la onda corta internacional. Hasta ese momento, las que operaban en estas bandas desde el territorio estadounidense eran exclusivamente estaciones religiosas que no tenían fines de lucro: la Voz de América, la radio de la OEA, la de las Naciones Unidas o la de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Estimados amigos, en este nuevo capítulo sobre la historia de la radiodifusión internacional vamos a hacer referencia a la emisora de radio donde vivía el rock and roll. Soy Daniel Camporini y les doy la bienvenida a Historias de Radio. Popularmente la emisora era conocida por su sigla, WRNO, pero oficialmente se la denominaba como WRNO Worldwide. Su propietario y fundador, Joseph Costello III, era un empresario nativo que ya manejaba otras 5 emisoras de radio en el área de New Orleans, junto a una cadena de cines, pero además, desde su niñez, se había dedicado a la radioescucha y también era radioaficionado. Como un intenso creyente del libre fluir de la información, de la comunicación en general y el derecho a escuchar, Costello invocó una pequeña ley existente en los Estados Unidos para obtener la licencia de la Comisión Federal de Comunicaciones. Esta ley, que fue aprobada por el Congreso en 1948, alentaba a los medios de comunicación privados a participar en contar la historia de los Estados Unidos en el extranjero. La ley se aprobó para impedir que el gobierno pudiera obtener el monopolio en el área a través de su poderosa emisora La Voz de América, la que no podía realizar transmisiones de onda corta domésticas por mandato de esta misma ley. A comienzos de 1982 se realizaron las primeras transmisiones de prueba, solicitando a quienes la escuchaban un informe de recepción, los que casi de inmediato comenzaron a llegar a sus estudios. WRNO Worldwide, New Orleans, Louisiana. This is a test transmission of WRNO Worldwide on the air for the purpose of equipment adjustments. Please address your reception reports to WRNO Worldwide, New Orleans, Louisiana, 70002, United States of America. The address again for reception reports to WRNO Worldwide, New Orleans, Louisiana, 7002, USA. Costello creía que su emisora podía ser una buena forma de promocionar la forma de vida estadounidense en el exterior. Hasta ese momento, la onda corta internacional estaba asociada a las ambiciones políticas y los cruces ideológicos entre las emisoras gubernamentales, separadas por la cortina de hierro levantada en el oriente europeo. Tal vez fue el poder dar entretenimiento, tal vez la teatralidad o tal vez un espíritu de aventura que motivó a Joseph Costello a ingresar al mundo de la radiodifusión en la onda corta. Costello confesó alguna vez que al principio estaba preocupado acerca de cómo operar un transmisor de 100 kilovatios. Después de todo, fue un largo camino desde la puesta en marcha de la WRNO-FM, que apenas llegaba a los 5 kilovatios de potencia. At this time, WRNO Worldwide ceases operation on 6.045 megahertz in the 49-meter band and will resume operation on 6.185 megahertz in the 49-meter band. We now invite you to tune your receiver to 6.185 megahertz in the 49-meter band. The rock of the world. Worldwide rock. El paso era gigantesco. El consumo de energía también era un tema a tener en cuenta. La salida de potencia de 100 kilovatios, funcionando 12 horas al día, efectivamente podía llegar a influir en la rentabilidad de la estación. Sin embargo, en cuestión de meses, la WRNO Worldwide mostró algún beneficio. La programación incluía servicios informativos, espacios musicales y hasta programas religiosos que capturaron una audiencia internacional. La fórmula estuvo acertada, ya que las encuestas demostraron que en el área internacional, la WRNO estaba por detrás de la Voz de América, pero superaba a la radio de las Fuerzas Armadas, lo que no era poco si pensamos que la emisora estaba en franca competencia con radios como la BBC, Radio Nederland o Radio Moscú, entre muchas otras emisoras. La WRNO llegó a operar en varias frecuencias de onda corta, pero no de manera simultánea. Algunas de ellas fueron los 6110, 6155, 11.890, 11.940, 15.140 y 15.420 kilociclos. Su área de cobertura comprendía Estados Unidos, Canadá, el Atlántico del Norte, Escandinavia y Europa Occidental, pero fue escuchada en muchas otras partes del mundo, inclusive el cono sur del continente americano. Entre los muchos planes para esta emisora estuvo el de incluir programas en español, italiano y otros idiomas, pensando en los inmigrantes residentes en los Estados Unidos y Canadá. Listening to WRNO Worldwide on 7505 kilohertz. I'm Caleb Duncan. It is 104 AM GMT. We're broadcasting from our transmitter site in New Orleans, Louisiana. You can listen to us every day at the same times, 1 a.m. to 4 a.m. GMT. We welcome your reception reports, comments, feedback, and any song requests you might have, which you can send to us by emailing us at WRNOradio@mela.net. That's WRNOradio@mela.net. We appreciate you catching the wave on shortwave WRNO Worldwide 7505 kilohertz. We've received great reception reports from Germany, Sweden, Holland, Canada, United States, Colombia. Keep those letters and emails coming. Your reception reports are a great help to us, so keep on sending them. Keep on catching the wave on shortwave 7505 kilohertz, WRNO Worldwide. You may send your reception reports to WRNO Radio at mail.net. WRNO Radio at mailup.net, or write us at P.O. Box 895, Fort Worth, Texas 76101 in the USA. Keep on catching that wave up there. Debemos pensar que antes de la salida al aire de la WRNO a comienzos de 1982, solo existían tres emisoras privadas de onda corta en los Estados Unidos, pero para el final de la década, estas ya llegaban a 16. Durante los años 80, la WRNO presentó el formato de música de rock, imponiendo la marca Rock de New Orleans, manteniéndose en el aire por 12 horas, desde el mediodía hasta la medianoche. Sus programas eran diferenciados de los de su hermana de FM, pero con el tiempo se hicieron simultáneos. Ya en los años 90, las necesidades financieras hicieron que la emisora comenzara a vender tiempo de aire a grupos religiosos y políticos, hasta que su transmisor de 100 kilovatios tuvo una rotura que la dejó fuera del aire por un tiempo prolongado. This is WRNO Worldwide, broadcasting from the United States of America. From way down yonder in New Orleans, on the Mississippi Delta, the sound of the calliope aboard the steamboat Natchez tells you that you're listening to the rock of the world, WRNO Worldwide, an international service of Gulf South broadcasters. WRNO Worldwide now begins another day's broadcasting activities on the following frequencies, all times, universal coordinated time. From 1800 to 2000 hours at 17895 in the 16-meter band. From 2000 to 2200 hours at 15355 in the 19-meter band. From 2200 to 0000 hours at 11890 in the 25-meter band. From midnight to 0200 hours, UTC, at 11965 in the 25-meter band, and from 0200 to 0700 at 6155 in the 49-meter band. From Bourbon Street, the French Quarter, home of Dixieland, this is the rock of the world, WRNO Worldwide, now beginning its broadcast transmissions to Europe, North America, and the world. La WRNO fue comprada en el año 2001 por un grupo religioso que mantuvo las transmisiones de la onda corta, pero su planta fue destruida luego por el huracán Katrina. Posteriormente, tanto en el año 2008 como en el 2009, fue escuchada esporádicamente, probando en los 7.505 kilociclos entre las 01 y las 4 UTC, informándose que la Comisión Federal de Comunicaciones le había probado las frecuencias de 7.505 y 15.590 kilociclos. Sus transmisiones de onda corta han sido desde entonces algo irregulares, pero lo curioso es que en estas transmisiones, en los 41 metros, se siguen empleando las viejas identificaciones de aquella WRNO Worldwide que naciera en 1982. Mi nombre es Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.